parece muy importante, está en comunicación, vamos a establecer comunicación telefónica con Agustín Bom, referente de la rama Ecología y Medio Ambiente del Movimiento Evita. ¿Cuál es el vínculo, cuál es su vínculo con las problemáticas ambientales que hay en relación a estos cortes de agua que decíamos en las barriadas del Gran Mendoza? ¿Cómo está, Agustín? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por poder charlar un tema que me parece que nos está tocando cada vez más de cerca a los mendocinos, ¿no? Y mendocina. Sí, tal cual, y también es una problemática histórica, digo, siendo Mendoza también con su cultura del agua, del cuidado, de las acequias, de todo lo que nuestros pueblos originarios hicieron para asentarse acá. La misma lógica imperialista o el colonialismo fue atravesando la apropiación, digamos, del agua y haciendo de un bien común, transformándolo en un recurso económico, sometiéndolo a las mismas lógicas mercantilistas, con las mismas privatizaciones, incluso de las empresas prestadoras de servicios públicos. Fueron haciendo que se profundice más la problemática de el acceso al agua potable, al saneamiento, y es algo que desde los movimientos sociales, y en especial desde el movimiento Evita, venimos reclamando desde nuestra conformación, desde el Tierra, Techo y Trabajo, porque entendemos que, bueno, sin agua no hay vida, y mucho menos la vida humana, y no podemos esperar ningún bienestar social, ningún desarrollo humano sin el agua, sin la disposición del agua. Y en ese sentido también se padece una injusticia muy grande en cuanto a la disponibilidad al recurso, porque esto que te decía, ¿no? Al haberlo entendido como un recurso económico y buscarlo para explotar y sacar guita y maximizar ganancias a las empresas, sobre todo en lo que fue en la década de los 90 acá en Argentina, nunca hicieron las inversiones que se pretendían y demás, dejando empresas como Agua y Saneamiento, AISA o AISAM, acá en Mendoza, casi en quiebra, devastadas, y tenemos barrios como, por ejemplo, La Favorita, que está a 2 kilómetros del centro. Eso te iba a preguntar, justamente. Donde no tiene acceso. Hemos estado hace unas semanas ahí reclamando y movilizándonos con los vecinos y las vecinas, porque es una problemática que viene de hace años, no es algo nuevo. Parte también de esta concepción que te decía del agua como un factor económico, un recurso económico, y que era solo para quienes podían pagar un precio acorde o para hacer negocio. Entonces vos tenés barrios privados como Dalvian, como La Bastida, en toda esa zona, con excelente servicio de agua, con pileta, con un consumo desproporcionado y desmedido por lo que es la zona también del Pedemonte y demás, y a 500 metros barrios que hace 30 años que están y que no tienen acceso al agua. Entonces, ahí en La Favorita hay algo muy ilustrador de la situación de esto que estás diciendo. Hace muchos años estaba el caño y estaba la canilla, una canilla grande, un caño que llegaba el agua ahí de San Isidro, y muchísimos vecinos y vecinas de La Favorita sacaban agua desde ese lugar. Bueno, eso lo atrapó Vila, ¿no? Y lo cortó de un día para otro, y bueno, ilustra esta situación, ¿no? Cómo se apropió del agua y dejó a un barrio sin ese bien, y cuando era de acceso público, ¿no? Sí, tal cual. Y después también eso, digo, un gobierno, por ejemplo, como el de Luciano Suárez, que hace el radicalismo en Capital, que lleva años en la gestión, que si bien esto es una problemática, digamos, el agua es una institución provincial, como un agua y saneamiento, a través de un programa de la Nación, hoy se han girado ya los fondos del año pasado para poder hacer las obras, y no se están ejecutando las obras, tienen la plata frenada, entonces hay una falta de inversión y de capacidad de gestión también para gestionar los recursos, el financiamiento para esas obras, muy importante, pero porque es una parte de la ciudad que no le interesa, en este caso hablando o centralizando, digamos, la problemática en lo que es la ciudad de Mendoza. Después, en los demás departamentos de Gran Mendoza, la problemática es más o menos similar. En las zonas más vistosas de la ciudad o más cercanas, digamos, que más rédito electoral por ahí se da, está bastante accesible, pero en el resto es un olvido total. Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, la semana que viene vamos a estar activando, sobre todo en Capital, una campaña en todos los merenderos, sin agua no hay carnaval, para la concientización también de los vecinos y las vecinas de la zona, son las que más saben de cuidar el agua, porque no tienen la posibilidad de disponer del agua como muchas personas creen, o como se naturaliza con los discursos ambientalistas por ahí más liberales, ¿viste? De, bueno, cuidar el agua, consumir menos y claro. demás, uh-huh. que naturalizan situaciones de privilegio que no son las de todos y todas. Entonces, bueno, estamos en eso activando firme para poder visibilizar la problemática y entender que de una vez por todas se necesitan respuestas concretas a esa problemática. Sí. Para que te dé una idea, el consumo promedio en la favorita es de 7 litros diarios per cápita, cuando el mínimo recomendado es de 20 litros y el promedio de la ciudad es de 400 litros diarios. Entonces hay una brecha muy grande, muy grande. Y que, bueno, como te decía, desde los movimientos sociales, el movimiento Evita en especial, viene dando la disputa por el acceso al agua, por el acceso a este recurso, y también ahora estamos incorporando a través de esta Secretaría de Ecologismo Popular, que te corrijo por ahí un poco que comentaba, uh-huh. De entender que sí, nosotros veníamos discutiendo o pidiendo una justa distribución, digamos, del agua, a lo que le incorporamos también ahora el cuidado tanto de los reservorios de agua, como son glaciares, humedales y demás, como también tener el agua pura para poder distribuirla, porque si no somos conscientes del proceso que hay del cambio climático, y de contaminación de las napas y de un recurso escaso y que no es renovable, no vamos a tener nada que distribuir de manera justa. Totalmente. Entonces, es entender eso, que el ecologismo tampoco es una cuestión de privilegios o para poder abordar una vez que tenés ciertas necesidades básicas satisfechas, sino que hacen también a la resolución o a la adquisición de derechos básicos que muchas personas se ven vulneradas hoy en día. Totalmente. Agustín, repetinos, la semana próxima va a ser esta jornada de lucha, de protesta por el acceso al agua. Exactamente. Uh-huh. A través de una campaña, como te decía, esto de sin agua no hay carnaval, uh-huh. Promoviendo el acceso al agua, digamos, en los barrios y también el no derroche y la concientización en cuanto al uso de este bien. Así sí. que nada, desde el Movimiento Evita estamos abordando todas estas situaciones y tratando también de no perder de foco lo urgente. Estamos hoy, mañana, se hace el lanzamiento de una campaña enorme a nivel nacional de donde 150.000 militantes vamos a estar en la calle concientizando y previniendo el tema de la vacunación y todos los cuidados para seguir protegiéndonos del COVID, con 14 postas sanitarias móviles en toda la provincia, pero además también no solo abordando el problema del COVID y la vacunación por toda la campaña de desprestigio que se ha dado en torno a la vacuna, sino también haciendo mucho hincapié en lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia de género, que a partir de la cuarentena también se ha visto un rebrote, digamos, un aumento enorme en esta problemática. Entonces las compañeras ahí del Frente de Mujeres van a estar concientizando a través de la problemática, dando números de asistencia y demás, lo que es el consumo problemático, lo que son las medidas de prevención, y otro tema muy importante y que no se está, digamos, hablando tanto, como que el centro se ha puesto en la discusión de los protocolos y demás, pero había una tasa de deserción escolar enorme por muchos chicos y chicas que no tenían los dispositivos para poder mantenerse conectados o no tenían la conectividad o por diferentes razones se vieron alejados de las clases o de las aulas, y ahora el volver a tomar el hábito de las clases, el poder reinsertarse, va a ser una tarea complicada, y ahí vamos a estar con el movimiento fomentando, incentivando y dando una mano en todo lo que se pueda para que todos los chicos y las chicas puedan retomar las actividades escolares. Excelente, Agustín. Bueno, te agradecemos muchísimo por la comunicación y seguiremos, bueno, informando lo que ocurra con la campaña y esto que hemos hablado tan importante del acceso al agua, ¿no? Como un bien y un derecho. Tal cual, social. Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación, Darío. Te mando un fuerte abrazo. Que anden muy bien. Chau, chau. Ahí conversamos con Agustín Bom, del Movimiento Evita, sobre, bueno, lo que está pasando en las barriadas, ¿no? En relación a esto que charlábamos también con Nico, de este acceso completamente desigual a un bien tan preciado y tan necesario, imprescindible como es el agua, ¿no?